Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, tengan todos. Sean bienvenidos a esta nueva emisión, la número 137 de Con Otros Ojos, aquí por Radio El Mundo, en el final de este martes 18 de septiembre del año 2012. Quiero arrancar diciéndole un muy feliz cumpleaños a mi mamá, la señora Mimi, quien hoy cumple años, y le quiero enviar desde acá entonces un gran beso. Y que termine de terminar seguramente un gran día que ha tenido. Bueno, ahora sí, damos paso al inicio propiamente dicho de este programa. ¿Qué tal? Aprovecho para saludar a Rocío Galván antes de comenzar a hablar. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. Hoy con la ausencia de Mariana Prado, quien se encuentra de viaje y no ha podido no solamente estar, sino tampoco tener una presencia, aunque sea telefónica, producto del trabajo que está realizando. La semana pasada encaramos esta primera parte del programa haciendo referencia a un hecho realmente patético como fue la tapa de la revista Noticias, referida a la presidenta Cristina, y que fue prácticamente repudiada por todo el arco político. Sí. Debe haber habido muy pocas excepciones quizás, pero hubo un convencimiento y una coincidencia, mejor dicho, que ahí ya no se trataba de libertad de expresión. No corría el riesgo la libertad de expresión si se condenaba la tapa de esa revista. Y eso yo dije en este programa, justamente no quería escuchar en los siguientes días, nuevamente en la palabra de los medios, hablar de falta de libertad de expresión en la Argentina, luego de conocido esa tapa, sin que haya existido ningún tipo de sanción ni nada por parte del gobierno. Ahora se suma un elemento más, la marcha del último jueves, para volver a referirnos al componente de libertad de expresión. Una marcha que yo creo que se emparenta bastante con la tapa de la revista Noticias. Una marcha que, si bien afortunadamente no tuvo ningún incidente que lamentar, se la vio, digamos, sin provocar actos vandálicos, sino que más bien fue una manifestación, no careció por eso de violencia. Digo, la violencia estaba en las personas que manifestaban propiamente dicha, que si bien no canalizaban esa violencia a través de destrozar nada, la canalizaban con las expresiones que tenían, denostaban, demostraban una cantidad enorme de violencia en esas personas. Y creo que se emparenta mucho con el hecho de la revista Noticias, de la tapa de la revista Noticias, y también vuelve a poner en evidencia que en este país no hay ni falta de libertad de expresión, ni tampoco se reprime barbaridades como la tapa de la revista Noticias y muchas de las cosas que se escucharon decir por televisión a la presidenta, al gobierno. Justo en estos días, ayer fue, o antes de ayer, la manifestación en las puertas de Wall Street, ayer en Estados Unidos, de un grupo de indignados estadounidenses que ya habían generado cierto revuelo porque habían logrado acampar, instalarse, mejor dicho, hace un tiempo atrás, en la plaza cercana a Wall Street, a la Bolsa de Comercio de Nueva York, en los Estados Unidos. Fue tremenda el seguimiento de la policía, la represión a una manifestación pacífica, que fue, digamos, pacífica, que no tuvo el grado de violencia en cuanto a la carga de insultos que tuvo esta marcha del jueves último. Sin embargo, fue repelida por la policía, porque en Estados Unidos, digamos, hay una figura que es una figura un poco antigua, que por suerte acá ya no se utiliza, que es la de entorpecer el orden público. Entonces, cuando uno va a hacer una manifestación, para la policía es muy fácil agarrarse de esa figura del entorpecimiento del orden público para disolver cualquier manifestación, llevarse detenido a los manifestantes. Es muy delgada la línea que define qué es entorpecimiento. Acá, como afortunadamente, desde el 2003, Néstor Kirchner, como presidente de la nación, dijo que no se iban a reprimir nunca más las marchas en Argentina, salvo que lleguemos a puntos violentos muy importantes y que sí ameriten la presencia de las fuerzas policiales para reprimir. Que generen desabastecimiento como fueron los piquetes de... Sí, pero no se los reprimió tampoco. No se los reprimió, pero bueno, actuó la gendarmería cuando empezaron ya a punto de gravedad. Pero son, digamos, actuaciones preventivas. Exacto. Son actuaciones que lo que hacen es no reprimir y llevarse detenido a nadie, sino buscar la forma en que lograr que... Permitir el tránsito de alguna manera. Permitir el tránsito por el tema del abastecimiento. Fue lo que pasó la última vez que se bloquearon las puertas de YPF. Exacto. En provincia de Buenos Aires, no me acuerdo si era en La Matanza o en qué partido de la provincia de Buenos Aires, se bloquearon las puertas de YPF, no podían salir camiones. Bueno, la gendarmería tuvo que lograr, sin reprimir a esos manifestantes que no se avenían por nada del mundo a liberar las puertas. Digo, eso en Estados Unidos, imagínense, si lo que vimos ayer con la protesta frente a Wall Street, lo que fue andar a bloquear la puerta de una refinería, de una compañía. No te lo permiten. Sin embargo, jueves acá asistimos a una marcha con mucha gente y mucha gente expresando un odio y una violencia enorme. Insultos es lo de menos, digamos. No. Pero ya cuando llegamos al punto de que nos vamos al patetismo de la cosa ultra grosera, más abajo que abajo, sería, digamos. Sí, y no grosería desde lo escatológico ni desde el insulto más burdo, sino groserías hasta desde el punto de vista de la violencia simbólica de festejar la muerte. O de hacer uso de algunos símbolos, por ejemplo, me acuerdo la imagen de una persona que usó el símbolo de las madres y las abuelas, que es el pañuelo blanco. No me acuerdo cuál era la inscripción que tenía esa persona, pero era casi reírse de la muerte y hasta reírse de lo mal que la pasamos en los años 70, o sea, me pareció que era una violencia muy simbólica, ¿no? Se mantenía ahí. Atreverse a decir que los muertos por inseguridad en la Argentina suman más durante el gobierno kirchnerista o durante los dos gobiernos kirchneristas que todos los muertos que hubo durante las dictaduras militares es también un insulto demasiado bajo para tolerar realmente. Así que, y por un lado eso, por un lado el nivel de insulto ya rayano con la barbarie. Sí. Y por otro lado, las consignas de reclamo. Francamente ridículas. Consignas de reclamo, yo quiero salir del país. Y nadie puede no irse del país si así lo quiere. Si no puede es por una cuestión de medios propios. Pero claro. No, todo aquel que va, saca su pasaje, se presenta donde o toma su auto y se va a la frontera. Digamos, salvo que tenga pedido de captura, algún tipo de situación que le impida salir del país, el ciudadano común y corriente puede salir del país. Después probablemente aborde este tema, si nos queda tiempo. Justo se conocieron en estos días la cifra de cuánta gente viajó entre enero y julio. Fue una cifra superior a la de enero y julio del año pasado, ya aún con el nuevo esquema cambiario, con restricciones para la compra de dólares. Las cifras de los últimos meses del semestre son también muy contundentes, como para dejar en claro que no se trató solo, no es que fue al principio del semestre y después se fue deteriorando producto de la limitación, del impedimento. No hubo tal. El último mes del semestre, casualmente, tuvo todos los indicadores de crecimiento mayores que la media de todo el semestre completo, en cuanto a salida de argentinos hacia el exterior del país, el gasto que realizaron, la cantidad de noches que estuvieron fuera del país. Justo se conoció eso, ¿no? Y se escuchan esas consignas, quiero salir del país. O sea, yo digo, alguien que ve desde otro lugar del mundo... creo que no entendería de qué se trata. Pensaría que acá hay una suerte de imposición gubernamental que no está permitiendo que los ciudadanos se muevan libremente, y eso no existe. No, de hecho hay algunos reclamos, los que uno o yo justamente trabajo enfrente de donde sucedió lo de la marcha, los cacerolazos del jueves pasado. Y uno lo que palpaba eran reclamos un poco, como decís, son varios, son dispersos, no hay un eje que vos decís, bueno, este es el reclamo. Había también un reclamo muy, muy extraño que tenía que ver con la cadena nacional y con el y con un rechazo al uso de lo de los medios para informar, para dar la información pública, ¿no? Había también un reclamo por ese lado que en realidad no lo termino de entender, no es una cargada, no lo termino de entender en serio. Eso por un lado. También hay otro reclamo, había una especie de queja por la supuesta pretensión de la reelección. También estaban estos... Sí, el tema de la re-re, convengamos que además es un rumor que lo tira la propia oposición. Sí. Y que le sirve porque ante la falta de propuestas de la oposición, y ya lo venimos diciendo en los últimos programas, falta un año para la próxima elección y se ve un vacío de propuestas de parte de la oposición que es realmente alarmante para un país que se precie de tener una democracia donde haya voces que representen a distintos sectores expresándose, ¿no? Porque el sector que concurrió a la Plaza de Mayo es legítimo que tenga una voz que lo represente. Una o dos veces, o dos voces, ¿no? Quizás, me refiero a cuántas fuerzas, ¿no? No tiene por qué ser una sola fuerza, puede haber dos fuerzas por ahí que lo representen políticas. Es legítimo que tengan representación ese sector. Ahora, la oposición no da pie con bola y no logra estructurar una propuesta y tampoco se sabe a quién representa. No se sabe qué sector representa. Ya se han de alguna manera colocado más la atención en ser antioficialistas y ese antioficialismo los lleva a convalidar, a ser capaces de votar en contra de medidas que las bases de ese propio partido sostuvieron durante décadas. El ejemplo de la Unión Cívica Radical. Sí. Otros que traicionan lo que supuestamente sería la base de ideológica del partido, como puede ser un partido liberal, pero son capaces de oponerse incluso a una medida de tinte liberal que pueda llegar a tomar el gobierno. Es tal el antikirchnerismo, el antioficialismo de parte de las fuerzas opositoras, que hace que todas las fuerzas opositoras prácticamente se confundan, salvo casos extremos como puede ser un partido obrero, ¿no? Que está muy claramente sí. situado en un lugar. Pero después ya hoy en día, por más que la gente, digamos, los dirigentes, los militantes, los simpatizantes de estas fuerzas políticas me pretendan, digamos, establecer con montones de argumentos una diferencia entre Carrió, Macri, Binner, el radicalismo, lo cierto es que casi no lo hay y que también podemos, digamos, desde aquí rebatir y dar montones de argumentos que demuestran ese cruce, lo vimos en las últimas elecciones. En las últimas elecciones hubo un cruce fenomenal. Hubo alianzas, por ejemplo, del radicalismo con de Narváez, que a su vez de Narváez formaba por su parte alianza con el PRO en otros distritos, sí. que a su vez ese PRO terminaba haciendo alianzas con el dualdismo en otros distritos, que a su vez terminaban cerrando el círculo de armar alianzas, digamos, era increíble, pero sí. uno podía darse cuenta que en realidad, si uno estaba votando a muchas fuerzas distintas sí. que se estaban aliando y que quizás no era la intención del que estaba votando. Por eso, mucha gente de tradición radical le huyó al radicalismo, mucha gente de tradición socialista le huyó a Binner. Mucha gente, digamos, sobre todo santafesinos que votaron toda la vida a Binner, durante muchos años uh-huh. votaron socialismo, ¿no? Desde sus inicios en Rosario, después Santa Fe, no lo hicieron en esta oportunidad porque hubo unas alianzas ahí de Binner que no gustaron para nada. Gente que históricamente se sintió representada por el liberalismo tampoco optó por la opción que daba, primero porque... ¿quién podría ser? ¿Macri quizás? Macri, pero ¿no una alianza con él? No, claro, pero además a todos les asustaba algo. A los liberales que podrían votar a Macri les asustaba sus vínculos con el dualdismo y con algunos sectores peronistas, a los que les gustaba Binner les asustaba sus alianzas, por ejemplo, con Pino Solanas, que sigue siendo de origen peronista. Entonces es como que a todos les asustaba algo. de alguna manera. Nada más claro que leer cómo fueron las elecciones, las primarias y después las elecciones presidenciales en la ciudad de Buenos Aires. Cómo de repente en las primarias un voto volcado al candidato Eduardo Duhalde se volcó después de manera fenomenal hacia Hermes Piner. Dos dirigentes políticos, cualquiera diría, bueno, se sitúan en las antípodas el uno del otro. Y yo a esta altura digo, no sé, no creo. Pueden tener muchas diferencias, pero ya no los juntaría. Pero no era un voto ideológico. En las antípodas. Uh-huh. Y evidentemente no es así, porque si no, no hubieran podido llevarse los votos uno del otro. Sí, evidentemente la atracción tenía que ver más que nada con, desde un punto de vista pragmático y no tanto ideológico, porque el perfil del votante de Duhalde lejos está ese del perfil, entre comillas, del votante de Biner. Exactamente. Vuelvo entonces con el tema, digamos, hay una oposición que no está presentando propuestas, y de ahí nace esto de la reelección que buscaría Cristina a través de una reforma constitucional, algo que nunca fue planteado desde el oficialismo. Algo que tampoco, obviamente, uno puede decir no existe en el oficialismo. Porque no significa que, primero, no significa que todo lo que el oficialismo no manifieste no lo piense, por un lado. Pero tampoco puede ser que todo lo que se diga y el oficialismo no lo exprese. No lo confirme ni lo exprese. Uh-huh. Entonces, no haya sido jamás pensado. Así se pueden tirar montones de discursos, sí, de consignas, sí, que entonces lo que va a hacer es como de alguna manera, es algo que se viene haciendo hace tiempo, ¿no? Siempre se corrió al kirchnerismo con, ahora van a anunciar que confiscan YPF, sí, ahora van a anunciar que bajan el mínimo no imponible de ganancias. Además, a sabiendas que el kirchnerismo hay algo que no le gusta, es que le marquen la agenda, sino que siempre el kirchnerismo es el que marca la agenda. Pero de todos modos, en los grandes temas, a pesar de que no le guste que lo marquen la agenda, tarde o temprano, si está en la idea, en el pensamiento, lo termina realizando, ¿no? Como sí, podemos dar al tema YPF, por ejemplo. De hecho, nosotros hablamos en una emisión de este programa sobre el tema de la reelección y de la reforma a la Constitución, que no es un tema que esté fuera de la agenda del kirchnerismo. Existe la reforma a la Constitución especialmente porque algunos dirigentes consideran que es una Constitución vieja y no está muy lejos de ser verdad. En 2 años la Constitución va a cumplir 20 años. Pero, más allá de eso, el hecho de escaparle a la propuesta, ¿no? Me llama mucho la atención que no sé si fue Aníbal Fernández o Abal Medina el que llamó a la oposición a presentar propuestas. Bueno, a ver, vengan, digamos, claro, que los arengó a presentar propuestas, y algunos dirigentes de la oposición hasta se enojaron, sí, con ese llamado a presentar, claro, propuestas, que hasta suena ridículo porque te están pidiendo que uses tus posibilidades, claro, para, incluso en el Congreso, para decir, bueno, yo quiero presentar este proyecto, que también llama muchísimo la atención, ¿no? Bueno, esa marcha del jueves último coincidió justo con que... primero, hubo también otras cosas que se escucharon en esa marcha que son absolutamente impresentables. Como una suerte de bronca porque se atiende a los sectores más vulnerables, sí, a los sectores que menos tienen. Había como una especie de bronca de, sí, que se atienda, ¿no? Y muchos de los que se expresaban lo hacían en ese sentido. Justo el día anterior, la presidenta había anunciado la suba en la asignación universal por hijo. Uh-huh. Y no solamente la suba en cuanto al monto, sino también un mayor alcance. Porque, ahora si tenemos tiempo también me voy a meter con este tema, hasta ahora la asignación universal por hijo no es ni más ni menos que tomar la asignación familiar que ya existía, claro, para todos los empleados en relación de dependencia y asignársela a aquellos que no tienen trabajo ni tienen ingresos. Punto. El tema de asignaciones familiares tenía un tope. Hasta determinado sueldo uno podía recibir la asignación familiar, por arriba de ese sueldo ya no lo recibía. Uh-huh. Pero generaba una suerte de distorsión porque ese tope no coincidía con el mínimo no imponible de ganancias. Por lo tanto, quedaba una franja que no recibía la asignación familiar por hijo, pero tampoco podía descontar, porque cuando uno declara ganancias puede descontar cada hijo que tiene. Y cada hijo que tiene un valor anual para ser descontado. Y paga menos, se descuenta. Claro, que es casi como recibir la asignación prácticamente. Claro. Pero no en vez de recibir la asignación, obviamente una asignación menor, porque a medida que suben los salarios las asignaciones van bajando, no son los 340. Los 340 son para hasta 4.000 pesos. Uh-huh. Hasta 3.000,

bueno, justamente con lo que venías introduciendo en el inicio del programa, el tema de los cacerolazos o de la marcha que se realizó el jueves, provocó en algunos sectores de la oposición la necesidad de capitalizar, ¿no? Lo que fue este movimiento. Algunos dicen espontáneo, yo tengo mis serias dudas en cuanto a la espontaneidad, no sé si vos pensás lo mismo, pero me parece que el concepto de espontaneidad tiene más que ver con la movilización inmediata ante algo, como fue, por ejemplo, para comparar con grandilocuentemente, ¿no?, con el 17 de octubre, que con algo que se fue incluso moviendo... con los cacerolazos de diciembre del 2001. Cacerolazos de diciembre de 2001 nace a partir de la decisión del gobierno en ese momento, Fernando de la Rúa, de declarar estado de sitio, y ahí sí fue la respuesta espontánea. Declarar estado de sitio, vamos a salir a la calle, sí, justamente. Claro. Fue espontáneo. Esto estuvo convocado, ya se sabía, desde hace un par de semanas. Tiempo, sí, en las redes sociales incluso circularon cuáles eran las consignas del por qué se protestaba esto del cepo al dólar, el no poder viajar, el que se gasta mucho en planes sociales, de hecho, los impuestos. Bueno, montones de consignas daban vueltas en la red y convocando a cacerolazos. Lo que no hubo, digamos, de manera manifiesta fue que fuerzas políticas convocaran. No. Ni ninguna fuerza política, sin sindical. Yo creo que se respetó también, ¿no? Desde un punto de vista que esto era algo social y que no tenía nada que ver con ninguna fuerza política. Pero es que también, ¿qué fuerza política podía convocar? Si convoca una fuerza y no van los del otro y está todo tan, digamos, como ya decía antes, tan mezclado, tan desperdigado que ninguna fuerza está en condiciones de... Ninguna fuerza está en condiciones de armar un acto. No por lo menos masivo. No se ven actos masivos de las fuerzas políticas en Argentina, salvo del oficialismo. Uh-huh. La convocatoria, bueno, me parece que también hay que ajustar un poco los términos, porque algunos dicen que es espontánea porque consideran que decir que algo es espontáneo es legítimo y no tiene nada que ver una cosa con otra. Que sea legítimo no tiene nada que ver con que no haya sido organizado. Está bien que sea organizado. No hay que tenerle miedo a la palabra organización de alguna manera, ¿no? Correctamente. Me parece que está bien decir que sí, que no fue espontáneo, estuvo organizado y no tiene nada que ver con que haya sido legítimo. La verdad es que fue legítimo, estaba la gente ahí. Más allá de este tema, que me parecía que era importante destacar, los cacerolazos lo está intentando capitalizar un sector de la oposición, más precisamente el PJ disidente y el PRO, que consideró que era necesario reaccionar ante este cacerolazo barra marcha y convocar, por ejemplo, al FAPA, al frente que lidera Hermes Wiener, entre otros, y la UCR, para decirle, bueno, a ver, muchachos, juntémonos a discutir, a armar por lo menos un frente opositor de cara a las elecciones del 2015. Pero Wiener ya dijo que Macri no. Mire, salvo una guerra o una dictadura. Por ejemplo. Pero ya Wiener dijo no a Macri. O sea, ya es el límite de Wiener es Macri. El radicalismo, si pretende ir con Macri, se va a fracturar. O sea, va a ir parte del radicalismo con Macri y otra parte del radicalismo va a quedar, digamos, por ahí puede llegar ahí con Wiener o por ahí no. Yo creo que el radicalismo ya aprendió, supongo, la elección de lo que fue el 2011, esta cuestión de... No parece, porque todavía sigue habiendo, digamos, dirigentes radicales que insisten con... a la alianza con Macri, y hay dirigentes radicales que dicen no, nosotros nos vamos con Wiener. Uh-huh. Bueno, esa es la realidad en cuanto al radicalismo, que vos bien lo decís, sigue teniendo una fractura interna que tiene que ver con una cuestión ya del radicalismo que se viene, hay una tensión interna desde los orígenes del radicalismo, ¿no? Siempre sabemos que el radicalismo tiene un sector un poco más progresista, el otro sector es un poco más conservador, y estas tensiones se siguen manteniendo y siguen reflejándose en las alianzas extrañas que hace el radicalismo, porque uno todavía no termina de entender por qué tensionar tanto algunas cuestiones que creo que el FAP por lo menos las ha sabido de alguna manera u otra definir mejor, ¿no? Por ejemplo, con este no rotundo de Wiener a Macri. Justamente hablando de Wiener, estuvo presente esta tarde en la esquina de Diagonal Norte y Florida, levantando firmas para llegar al millón de firmas, es el objetivo de Wiener, para oponerse a la RR de la supuesta RR de Cristina Fernández. Increíble, están juntando firmas para oponerse a algo que no se propuso. Entonces la pregunta es, un poco Wiener, como un dirigente político que a veces tiene algunos gestos bastante coherentes, por ejemplo con el voto para ampliar el voto a los 16 años, a los chicos de 16 años, ha tenido una postura muy genuina, diciendo que él había militado desde los 16 años, que le parecía correcto, o sea, bastante independiente de alguna manera. Pero algunos gestos que se contradicen, por ejemplo, esta cuestión de ir a levantar firmas a una esquina... No, es papelonesco, porque es como si a raíz de lo que dijo Esteban Bullrich, que él no ve con buenos ojos la asignación universal por hijo, le parece mal, Y muchos aprovecharon para tomar esas declaraciones y decir, si gana Macri se acaba la asignación de zar por hijo. Se empezaron a juntar firmas para que no se acabe la asignación de zar por hijo, cuando nadie dijo, digamos, no hay ninguna propuesta oficial. Y además, sí, ¿quién de última podría llegar a pronunciarla? Es alguien que ni siquiera está compitiendo para tener la posibilidad de sacar las asignaciones universales por hijo. Sí, sí. Es tan papelonesco como esto de Wiener. Wiener juntando firmas no a la RR. ¿A la RR de qué? ¿De quién y por qué? Si no se planteó nunca oficialmente. No hay una propuesta. No hay un. No, ni siquiera se llamó la reforma de la Constitución. Uh-huh. Si se llama la reforma de la Constitución, bueno, y él quiere juntar firmas no a la reforma de la Constitución, puede hacerlo. Pero tampoco ni siquiera se llamó a la reforma de la Constitución. Digo, son como movidas inventadas, tiradas de los pelos ante la falta de propuesta. Reitero, vuelvo sobre lo mismo. Falta de propuestas de la oposición la llevan a este tipo de pavada, francamente, porque distraer, pretender distraer a la población con ese asunto cuando hay montones de cuestiones todavía por resolver que tienen que ver con la vida cotidiana, el transporte, ni más ni menos, uh-huh, es payasesco. Por lo menos. Otra de las lecturas políticas es que Wiener le está dando un guiño a Pino Solanas, ¿no? Un guiño también un poco extemporáneo, porque Pino Solanas más de una vez ha demostrado que le interesa jugar solo en las elecciones. Es decir, siempre Pino Solanas, tradicionalmente en su historia política, ha buscado los lugares y los espacios para jugar solo, por lo menos ser el frente de algo. Pino podría ir con Wiener, de hecho hubo un intento. Claro. Lo que pasa es que Wiener, como fue mucho más abierto y terminó convocando gente de la talla de Luis Juez y Norma Morandini, por exactamente, ejemplo. Exactamente, eso me iba a referir. Ahí fue donde Pino dijo a nosotros, no, ahí no vamos. Uh-huh. Sí, una Norma Morandini que volvemos a insistir, pertenece a un espacio político progresista, pero que tiene una actuación en el Congreso bastante lejana al progresismo, ¿no? Y además, ahora, al final, ¿qué pasó con Estensoro? Estensoro dijo, me voy al frente de Wiener, y Lozano dijo, no se lo permitió. Hay que discutirlo esto, no puede entrar. No le permitieron el ingreso. O sea, la rechazaron directamente. Sí, la rechazaron. Por lo menos quedó ahí en veremos, todavía no se sabe qué va a pasar con Estensoro. Pero el argumento de Lozano era, más allá de lo que uno opine, ¿no? Particularmente tenía una base, que era el papel de la familia de Estensoro en cuanto a lo que es YPF también en cuanto a otros capítulos oscuros de la historia argentina, ¿no? Había una especie de negación por los papeles de Estensoro, los papeles históricos de Estensoro. Uh-huh. Pero bueno, el acercamiento ahí sí podría producir una fractura interna. Más allá de la cuestión de Wiener y de esta intentona por reflotar o por darle entidad a un proyecto que todavía no está, que es la RR, vamos a hablar al pan, paña, vino, vino, no está ese proyecto. Uno recuerda, a mí se me ocurrió también comparar un poco con esta cuestión de la oposición de intentar hacer un armado contra algo. Por ejemplo, en la historia argentina se me ocurrieron dos armados políticos. Uno fue la Unión Democrática contra Perón en los años 40, que fue el gran armado político, que fue una especie de armado que atravesó todos los partidos políticos, de la izquierda hasta la derecha, hasta los, uh-huh, conservadores, contra Perón, ¿no? Y también apoyados por la figura de quien era el embajador de Estados Unidos acá, que era Braden. Ese fue un fenómeno que se dio y que habló también de una cuestión histórica de juntarse todos por una supuesta bandera de la libertad, ¿no?, que había en ese momento. Se me ocurrió también la Alianza, que fue otro frente opositor, todos juntos contra la continuidad de Menem allá, que luego terminó con la presidencia de la Rúa. Se me ocurrió eso, ¿no? Yo creo que también se está intentando desde la oposición hacer o efectuar un armado con ese espíritu, el espíritu de todos contra algo, porque se viene la dictadura, se viene el poder para siempre de una figura, de un caudillo, ¿no? Yo creo que el argumento es este, pero las flaquezas justamente tienen que ver con la poca sustancia que tienen estos intentos de armado, primero por las diferencias internas que tienen en la oposición y además porque se están enfrentando a una figura política como la de Cristina Fernández de Kirchner, que no tiene las fisuras que ellos consideran que tiene, ¿no? Muy bien. Bueno, hacemos un nuevo corte y ya volvemos. Radio El Mundo, espacio publicitario. Todos los mediodías en Radio El Mundo, paramos para almorzar. 2 horas de radio para cortar con el vértigo del día. Paramos para almorzar con Julio Lagos, lunes a viernes de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM1070, una radio de periodistas. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. ¿Qué horas son, mi corazón? La noche en La Habana, Cuba. Las 12 de la noche, nos estamos yendo ya de este programa. Estamos saludando y se termina. Ojalá fuera La Habana, ¿no? Claro. No estamos lejos de las 12 de la noche, pero todavía falta un poquito. Un par de bloques, por lo menos, para que termine este programa. Bueno, nuevamente tocamos un tema que va emparentándose con otro, con otro, con otro. Sí. Y ahora llegamos también a un tema que para algunos está emparentado con la marcha del último jueves, con esta idea de la instalación de la reelección ante la falta de propuesta de la oposición, y que todos los caminos, por decirlo de alguna manera, conducen a una fecha para la cual no falta mucho, faltan 2 meses y medio, más o menos, sí. 2 meses y medio, uh-huh. Que es el 7 de diciembre de este año. ¿Por qué? Porque para la versión oficial, la versión del gobierno, como se entendió por lo menos el fallo dictado por la justicia, y para muchos constitucionalistas y entendidos en la materia, ese día se termina el monopolio Clarín. Digo por qué para unos, porque para otros, principalmente para el grupo Clarín y para quienes defienden la postura del grupo Clarín, el 7 de diciembre no se termina el monopolio Clarín. El 7 de diciembre podría comenzar a correr el tiempo que da la ley de medios para que un monopolio deje de serlo. Es decir, comienza a desinvertir y deje de ser monopolio. Este tiempo es de 2 años. ¿Comienza el 7 de diciembre el periodo de 2 años o el 7 de diciembre se termina el periodo de 2 años? Ese creo que es el gran punto. Es la de gran discusión. Pregunta. Es la gran pregunta. También lo que escribió el diario Clarín cuando habló y argumentó en favor de que a partir del 7 de diciembre en todo caso comenzaría. Y dice en todo caso porque también abre la posibilidad de que el juez no revoque la cautelar. No haga caer la cautelar. Sino claro. Que pueda a través de alguna de alguna cuestión legal conseguir estirar los plazos. La realidad, o sea, la lectura de la realidad pueden ser varias, pero la letra es una. Es decir, lo que la Corte Suprema de Justicia dictaminó fue respetar el plazo que estableció la Cámara de Apelaciones a la que acudió el Grupo Clarín para pedir que se frene el artículo 161, que es el artículo que determina la desinversión. Uh-huh. Desinversión no significa que obligan al grupo Clarín a despenderse de todo. Obligan a que respeten por lo menos la cantidad de licencias estipuladas. Después elegirán ellos. Ellos elegirán qué es más rentable, qué no es más rentable, qué les interesa, qué no les interesa. ¿Por qué? Porque se necesita garantizar, porque es el espíritu de la ley de medios, ley de servicios de comunicación audiovisual, garantizar que haya un espectro amplio de medios, haya una pluralidad de voces. Y esto no se cumple si hay un medio que tiene varias licencias de radio, varias licencias de televisión. Bueno, entonces lo que se busca no es que este medio se desprenda del exceso digamos que tiene, o de por lo menos el número de la cifra que excede el número permitido, pero el plazo que se había establecido por la Cámara Nacional de Apelaciones era 36 meses, es decir, 3 años, 12, 12, 12. ¿Qué pasó? La Corte Suprema dice, sí, respetamos ese plazo, pero va a correr desde que la ley está aprobada, no desde el momento en que se establece este fallo. Con lo cual, si se cuentan 3 años, hace 3 años que la ley fue aprobada por el Congreso y que fue promulgada. 7 de diciembre de este año, 2009 versus 2011. Eso es lo que dictamina la Corte Suprema de Justicia y que incluso salieron a explicarlo los jueces, específicamente el juez Zaffaroni lo explicó. El 7 de diciembre vence la medida cautelar, por lo cual ya tienen que estar, ya el proceso de desinversión ya debería haberse iniciado. porque 7 de diciembre, digamos, el marco legal es hasta donde se permite la contención, digamos, que están en las normas de alguna manera. El Grupo Clarín ya debería haberse iniciado el proceso de desinversión. Claro. Pero Clarín claramente no lo inició. Con lo cual, lo que se prevé es que Clarín ya directamente, 7 de diciembre, no haya cumplido con la ley, que acuda a todos los elementos posibles que le permite la jurisprudencia, o por lo menos que acuda a los mejores abogados, para estirar ese plazo, por lo menos para seguir adelante. ¿Cómo con podría cautelar. Estirarlo? ¿Sabes? No, los términos judiciales no los desconozco. Lo que sí es que sé que la justicia va a dictaminar penas, o sea, va a haber penas, digamos, de dinero y multas contra Clarín si no inicia el proceso de desinversión. Hubo un fallo de la Corte Suprema en estos días muy importante referido al tema de ley de medios, ¿no? Que de alguna manera es una señal. Tiene que ver con que la Corte Suprema se desentendió de fallar uh-huh. en una causa presentada por el grupo multicanal sí. Sobre el ordenamiento de la grilla. Ah, sí, también. Todo nace a partir de que la ley de medios contempla que las grillas de los operadores de cable tienen que ser todas iguales, las determina el Estado, para evitar favoritismo, para evitar que primero algunas señales no estén en la grilla y que las acomoden a propósito al final, digamos, claro. de la lista. Entonces buscó un criterio que es acomodar temáticamente los canales, como hacen algunos operadores de cable, pero realmente que se cumpla ese ordenamiento temático, porque algunos operadores de cable ordenan temáticamente, pero algunas señales se salen de ese ordenamiento temático y o no están o terminan al final de todo en cualquier lado. Entonces tienen que cumplir con la grilla establecida por el Estado. Uh-huh. En su momento Multicanal presentó, porque eso era una resolución incluso del CONFER. Cuando era CONFER. Uh-huh. Ya se había empezado a pensar en esta idea antes de la ley de medios, o mientras se pensaba en la ley de medios, pero se sale con la resolución del CONFER. Después, eso queda contemplado en la ley de medios, en su artículo 65. Sí, entonces, cuando llega a expedirse ahora a la Corte al respecto, dice, nosotros no tenemos nada que decir, hay una ley. Esa ley en su artículo 65 es clara y dice cómo se tiene que ordenar la grilla. Sí. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que decir. La ley es la ley y es lo que vale. Es la palabra que vale. De hecho, la Corte Suprema lo dijo 1, 2 y 3 mil veces que la ley está vigente. Lo que está frenado es el artículo 161. Por lo tanto, al refrendar nuevamente, digamos, la ley, difícil que vuelva para atrás. Uh-huh. Yo diría casi imposible que vuelva para atrás. La ley está vigente. Por lo tanto, si la ley no va a volver para atrás, no falta mucho para que entonces el artículo en discusión también sea lo que valga. No, yo creo que el grupo va a terminar, el grupo Clarín, que no nos olvidemos que es una especie de pulpo que mediático que alcanza a la televisión, no sé, se me ocurre Cablevisión, Multicanal, Radio Mitre, Teledigital, hay varios. Y además, al interior, es dueño de un montón de diarios del interior. Es dueño de la agencia DIN, Diarios y Noticias. Es dueño de una parte de papel prensa. Sí, de la industria gráfica y también de la industria de los diarios y revistas. Lo que se me ocurre es que en algún momento va a tener que tomar esa decisión, porque tampoco va a ser rentable soportar todas las multas que le van a caer, ¿no? También también es patear un poco hacia adelante. Es patear hacia adelante, ¿no? A ver también. Si esas multas nunca se pagan, porque en el 2015 cambia el signo de gobierno y aparece un gobierno como el de Duhalde, por ejemplo, que salvó las papas en el 2002 al Grupo Clarín a partir de la ley que impide la ley de quiebras de alguna manera modificada para las industrias culturales, que ni fue ni más ni menos que una ley a la medida de Clarín para evitar el remate de Clarín, que tiene una deuda impagable uh-huh. en su momento. Sí, el grupo está especulando con eso, ¿no? Con el cambio de signo y también con una especie de golpe de golpe desde el punto de vista político golpe en el 2013, timón. ¿No? Uh-huh. Si al oficialismo le va mal en las legislativas. Pero la realidad es una, es que el 7 de diciembre termina la cautelar. Y también vale la pena recordar lo que están diciendo los jueces de la Corte Suprema, es que la cautelar no puede ser la... Que la cautelar es la excepción, no es la regla. Claro, mal llamada justicia cautelar, en realidad es un recurso extremo que se tiene cuando uno considera que no es constitucional la medida aprobada de alguna manera. Pero que la realidad es que la medida cautelar solamente tiene que usarse en casos extremos o casos donde algunas personas jurídicas o no se sientan afectadas en sus derechos, pero la realidad es que la sentencia definitiva debería ser la regla y no la excepción. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Y había algo más respecto a este tema de medios que tiene que ver con justamente la autoridad encargada de hacer que se cumpla la ley de medios. Sí, exactamente. Bueno, tiene que ver con la persona que va a estar al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que va a ser el ex intendente Morón, Martín Sabatella, luego de la renuncia de Santiago Aragón. Bueno, ¿es diputado actualmente Sabatella? Es diputado Sabatella. Sabatella, que siempre ha estado alineado de alguna manera, manteniendo su espacio, que es Nuevo Encuentro, pero alineado con el gobierno kirchnerista, sobre todo por su buena relación con Néstor Kirchner. A partir de su buena relación con Néstor Kirchner, hay un consenso definitivo, ya fue publicado en el boletín oficial, que la propuesta del gobierno para estar al frente de AFCA va a ser Martín Sabatella. Vale la pena mencionar que Martín Sabatella no es un improvisado, que ha estado, participa de las comisiones de comunicaciones y libertad de expresión en el Congreso, y que tiene, bueno, 10 días va a haber para las eventuales impugnaciones que se intenten presentar contra este candidato. Ahora, de gobierno, esta autoridad de medios, de radiodifusión, ya tenía una cabeza, un presidente, ¿no? Sí, era Santiago Aragón. ¿Y por qué se resolvió el cambio? No lo sabes. No. Es la decisión interna. Uh-huh. Quizás quisieron darle un fuerte perfil tirando hacia lo independiente dentro del kirchnerismo, ¿no? Digamos. No, Sabatella es una persona que, si bien pertenece a un espacio, una persona respetada por la oposición. Sí, respetada por la oposición. Quizás buscaron eso. Se buscó alguien de perfil fuerte, respetado por la oposición, un conductor político, digamos, con presencia en ese sentido. Uh-huh. Y además vale la pena destacar que Sabatella, si bien no renuncia a su banca por una cuestión política, ¿ser? No renuncia, toma licencia. Ah, licencia 5C de sueldo. No renuncia porque su lugar le quedaría a el Huevo Ceballos, el dirigente, no me acuerdo el nombre, creo que es Jorge sí. Ceballos, que si no quedaría él en su lugar, y esta persona pertenece al espacio del FAP. Entonces ahí se abrió una disputa porque era de Barrios de Pie esta persona y se fue, digamos, hacia el sector de Wiener, como pasó. Claro. Pertenecía al espacio de Martín Sabatella y se alejó de Martín Sabatella, como, bueno, pasó en las elecciones del 2011, que muchos se fracturaron. Entonces, para no dejarle ese lugar a una persona de... Sí, lo cambiaron votos casi oficialista por un voto opositor. Exacto. Entonces, prácticamente, lo que sí, no se toma licencia, pero no va a seguir percibiendo el sueldo. Antes hablábamos, dije, voy a tratar de ver si me puedo explayar un poco más sobre el tema asignación universal por hijo. Y además quería agregar que en estas últimas semanas hubo otras medidas también muy importantes, uh-huh, que hacen a la atención de los sectores que menos tienen, a la atención, digamos, de la economía más pequeña. Además del aumento de la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares y el alcance de las asignaciones para que abarquen a más familias y que nadie se quede sin cubrir, también hubo aumento de las jubilaciones mínimas, que por ley se da dos veces por año, y hubo el segundo aumento, corresponde al mes de agosto, y además también hubo un aumento del salario mínimo vital y móvil. Todo eso junto da una masa de dinero muy importante que se va a volcar en esta última parte del año al mercado, y que va a tener un efecto multiplicador muy, pero muy importante, y que seguramente va a ser lo que defina el crecimiento que va a tener la economía en 2012, que no va a ser un crecimiento del 8% como vino siendo los últimos años, pero que probablemente esté por encima de ese 2,5% que se empecinan en dar muchos observadores, muchos analistas. Uh-huh. Más probablemente esté relacionado con el 4,5% que se fijó en el presupuesto, e incluso algunos que apuestan que puede ser un poquito más, que puede ser del 5% de crecimiento, que sería un buen crecimiento, sobre todo teniendo en cuenta lo que siempre remarcamos en este programa, y que el 2011 fue un año récord para todas las variables de la economía, fue un año récord. Por lo tanto, un auto de más que se venda, un lavarropas más que se venda, un dólar más que se liquide, vuelve a marcar un nuevo récord, porque estamos ya en un nivel que es récord para toda la economía. Solo de estas asignaciones universales, perdón, de todo el conjunto, de las familiares también, se van a inyectar 5.000 millones de pesos al mercado. Es una suma realmente importantísima. Y lo que ha, ya, porque digamos, no es la primera vez, la asignación universal existe desde hace 3 años. Uh-huh. Cuando cumplió su primer año, se hizo un análisis de cómo había resultado, y todas las cámaras territoriales, las cámaras empresarias de las provincias, sobre todo, el resultado fue muy positivo, que habían visto el comercio resurgir de una manera muy fuerte. Y es lo que y por eso Cristina se encargó especialmente de decir, ojo con salir ahora a subir los precios, porque saben que todo este dinero, o el 80% de este dinero, sumado al de las jubilaciones, que también va todo al consumo, y el salario mínimo también, va todo al consumo, propiamente dicho, de alimentos, de bebidas, de artículos de primera necesidad, como se denominan. Uh-huh. Y el otro dato que me quedaba pendiente, que dije que iba a avanzar también, es este que había mencionado, que entre enero y julio más de 1 millón de argentinos se fueron a pasear al exterior. Pudieron salir de este país donde muchos dicen no, que solo no países limítrofes, que quieren salir. No, no, que viajaron al exterior, a cualquier lado del mundo. Esta cifra de más de 1 millón de argentinos que viajaron al exterior entre enero y julio resultó 18,5% superior a los que viajaron en el mismo periodo, pero del 2011, o sea, los que viajaron entre enero y julio de 2011. Por lo tanto, ya con una estructura cambiaria limitada para muchos, para otros imposible, se siguió dando una salida a ritmo de crecimiento de los argentinos al exterior. Pero no solamente sucedió eso, porque no es que se fueron a vivir a otro lado, uno podría no, decir, claro. No, se fueron y volvieron. ¿Cuánto tiempo pasaron? Bueno, en promedio, estos argentinos pasaron 15 días, en promedio, imagínate. ¿No? Estamos hablando de gente de por ahí, sus viajes más cortos, viajes de negocios, viajes empresarios, o viajes cortitos de fin de semana, y quienes se tomaron mucho más tiempo. Pero el promedio fue 15 noches. Este promedio, de todos modos, fue incluso mayor también al promedio del año pasado, que había sido de 14 noches. Por lo tanto, subió un 10% el promedio de noches que estuvieron afuera, digamos, del país, estos argentinos que viajaron, que además gastaron casi 2.000 millones de dólares. O sea, tuvieron dólares para gastar. ¿Y cuántos dólares tuvieron para gastar? 2.000 millones de dólares gastaron estos argentinos en 7 meses. ¿Cuánto significó este gasto en relación al mismo periodo del año pasado? 24% más. O sea, gastaron, el crecimiento del gasto fue mayor al crecimiento de argentinos que salieron. No fue proporcional. No es que, bueno, salió un 18% más argentino, 18% más de gasto. No, un 24% superó todavía el porcentaje de crecimiento de argentinos en el exterior, aún con este esquema cambiario prohibitivo para muchos, que no permite que nadie salga. El gasto promedio aumentó con respecto al gasto promedio del año pasado. 89 dólares fue el gasto promedio diario del argentino en el exterior, mientras el gasto promedio diario el año pasado, en ese mismo periodo, fue de 80 dólares. Este número... que no es cualquier número, estos 89 dólares, están justamente en sintonía con este límite de 100-120 dólares que estableció el Banco Central y la AFIP para vender dólares a los que se van al exterior. Que por eso la gente se queja y dice, ¿por qué? Ay, me van a dar 100-120 dólares nada más, yo con esto no puedo hacer nada. No está sacado de cualquier lado porque a alguien se le ocurrió decir, no, no, 100 dólares. No, está sacado en base a las estadísticas que dan cuenta de que justamente se gastan 89 dólares por día. Te estaban dando un plus mayor todavía. Y además se supone que uno no gasta todo en efectivo. Uno va gastando con tarjeta, que es lo más habitual en este tipo de situaciones. También hay otros recursos, cheques de viajero. Hay muchos recursos. Uh-huh. Para y además está la compra de acá. Uno ya de acá paga hoteles, paga montones de cuestiones que puede utilizar a donde va. Y ahí no realiza el gasto, ya lo realiza desde acá. Para eso no necesita tampoco contar con los dólares. Es lo más básico, es lo más caro. Es lo más básico. Bueno, llegamos al final. Jorge Aguayo, nuestro querido amigo y operador técnico del programa, nos está haciendo la seña de que se nos agotó el tiempo. Uh-huh. Así que, Rocío Galván, será hasta el próximo martes. Saludo a todos los que estuvieron del otro lado y les deseo que tengan una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos, Avira, Banco Hipotecario, OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Banco Nación.